casa y tienen montado un coro. Ya la gente vuelve loca y tienen montado un coro. Ya la gente vuelve loca. Y vale el bronco coro, y vale el coro, y vale el bronco coro. Bronco dice así. Sí saben de eso.